Toma tu tiempo al suave pequeño para jugar con los ruiseñores, que el olor de las flores no dura más que hasta su corte. Pronto crecerás pequeño, así que no acortes tu paseo, corre al horizonte y te contaré de nuestra historia, del amor que antes crecía con nosotros, que no tenga fin esa historia. ¿Por qué no añadirle nosotros unas cuantas líneas más? Son pasajes de ese poema Tamahali, del álbum Amal, que escuchaban. Percusiones, bajo, teclado, guitarras, más coros, oud y flauta ney de los músicos judíos y palestinos, para la cantante palestiniana Amal Murkus, desde su tierra, ahora bajo el sufrimiento de los bombardeos, la invasión del gobierno israelí, como saben, sobre Gaza. Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? Saludos cordiales en estos inicios del 2009 y del compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Y saludos especiales también para esos amables colaboradores silenciosos y permanentes que nos apoyan permanentemente aquí en el Son de la Tribu. Pero bueno, próspero año que se dice, pero cuidado con el carbón que nos merecemos. Si pensamos que el progreso sea imponer al mundo nuestro sistema occidental, o peor aún, si el progreso consiste en cómo matar mejor, con más razones, entre comillas, claro, planificaciones, etcétera. Paradojas de la sociedad humana que persisten, y a esta sociedad a la que todos pertenecemos, cada uno. Mucha paz, ternura de palabras que nos deseamos, pero en nuestras narices, ahí al lado, como quien dice, se viene consumando la muerte, el exterminio de civiles e inocentes continuamente. Y ahora, como en estas jornadas navideñas, pues ya ven lo que sucedía y sucede todavía en Oriente Próximo, sobre la Franja de Gaza, en Palestina. Clamar al cielo, sí, pero ya no bastan las palabras, ya no bastan. Ni sobre el Congo, ni Zimbabue, Sudán, Irak, Afganistán, y ahora Palestina, pues eso, lo que decía Gandhi, ojo por ojo, y acabaremos todos ciegos. Así que las muertes de Palestina son nuestras, la verdad, porque ahora Palestina somos todos, como cuando todo bien nacido fue pueblo judío frente al nazismo hitleriano. En fin, que un aliento más, pues, para Palestina y sus niños, como también para los de Israel, su gente pacifista, no fundamentalista, que practica la convivencia con cualquier ser humano, al margen de razas o de creencias. Y como también lo testimonian los cantos y poemas de otra de las voces que ahora viene, contemporáneas y fundamentales de Palestina, y que seguramente recordarán, Rim Bana es ella. تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليك تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليه ومن فضائي إلى أفق الأقحوان توهجا فوق عوسج الجدران تسربلني النوارس وتعبر بي مني إليه أينفلات الحنين في الخبايا خذني إليه فأنا الرمق الأخير يشتعل صمت الحنايا ويمتد مني إليه إلي ويمتد مني إليه إلي حاصر لي مرايا الروح وأنا أرحل مني إليه تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليه ومن فضائي إلى أفق الأقحوان أينفلات الحنين في الخبايا خذني إليه فأنا الرمق الأخير يشتعل في صمت الحنان es otra de esas mensajeras de paz en su tierra palestina, pues que cuenta ya con una carrera larga, mientras Amal Murcus es casi debutante, esta mujer pues ya tiene unos 8 o 9 discos ya en su larga carrera musical desde mediados de los 80. Mirrors of My Soul es el título, Reflejos de mi alma, como la canción que ahí dedica a los niños palestinos prisioneros en cárceles israelitas. Así que en el 2005 es ese profundo lirismo de Rimbana. Viajamos ahora hasta África, en Zimbabue, otro de esos países últimamente sufrientes que decíamos. Y aquí otra buena carga lírica refinada y combativa igualmente. solo que cercana pues al mundo del tarab, digamos del duende afroárabe oriental, naturalmente, y al son de la embira típica, por supuesto, ¿no? Del pueblo de Zimbabue, ese pianito metálico de pulgares. Me refiero al cuarto y último trabajo que ya les había anunciado de una joven cantautora llamada ella Chiwoniso Maraide. Y así suena esta delicia de su álbum Rebel Woman, que se titula, no exento del influjo congolés y del soul sudafricano, por otra parte. Matsosi, dice aquí Chiwoniso a los ricachones de su país, o sea, tierra de ladrones. Ah. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Wakashinga, jotoda wakashinga, jotoda wakangwarira, jotoda wakashinga. La pobreza general del hombre de a pie con los grandes lujos de unos pocos, la cantante de Zimbabue, Chibuonizo, nos ha traído la fuerza y bravura, decía Wakashinga, para afrontar las duras realidades de este mundo cotidiano. Y sin olvidar, sí, la ayuda solidaria, decía, el amor y el conocimiento para quienes padecen esa situación. Un lirismo lúcido, pues, y energético, como ven, el de Chibuonizo. abriendo y renovando sus raíces, evocando ese mensaje transformador de épocas pasadas de su pueblo, hoy día corruptas o traicionadas por un Mugabe concretamente, ¿no? Rebel Woman es el título de su trabajo, está de esta gran Chiwonizo Maraire, se llama, envuelta ella entre las rítmicas complejas y ese misterioso paisaje sonoro del estilo de Zimbabue. Cruces entre el sonido Sudáfrica y el Congo, decíamos, que nos remiten a otro estrenazo que les debemos. Wendo Colosoy, nada menos, pionero y patriarca de la rumba bantú congolesa, como ya recordarán. Y contando ahora, pues, que el hombre, además, la noticia triste, el papá Wendo, pues a sus 83 años fallecía el señor en julio de 2008. Así que con una de sus últimas grabaciones del álbum antológico titulado On the Rumba River del 2007, recordamos al querido y legendario Wendo Colosoy. Thank you. bongo na te bongo kamilie ngana zawa wa ye ye ye ye ye ye ye Camille o Camille, como decía él, era la canción del gran Wendo Colosoy con su banda Victoria Bacolo Misiki. Bueno, pues en el Son de la Tribu, como ven, tenemos músicos y músicas de culto, ¿no? Y si están José Afonso, Pete Seeger, Benny Moré, Compay Segundo, Ibrahim, Miriam Makeba, Camarón, Morente, etcétera, ¿no? Fateh Ali Khan, pues ahí tenemos a ese patriarca tradición viva que fue este jovencito octogenario Wendo Colosoy. No paró, conste, más que un tiempo por los años 60, a raíz del asesinato de su amigo Lumumba, y para que no le metieran en políticas corruptas, ¿no? Pero luego continuó él desde finales de los 30, fíjense, hasta el 2008 en que moría, con esa rítmica bantú y la mezcla afrocubana de patriarca Wendo Colosoy. Vamos a cerrar esta primera ronda tribalista y planetaria regresando al mundo árabe, sí, en su sede cultural por antonomasia, afroárabe y mediterránea, ¿no? Egipto, de donde proviene uno de sus más sólidos exponentes musicales hoy por hoy. De origen nubio y en plena madurez creativa, así renueva él sus raíces. Es el talento de Mohamed Munir. إليك ومن يغيث سواك ضر Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Dando la hora, bandera que flota tan alegre, movida por el soplo de un beso sobre la mano, caricia del ala del corazón. Que me mantenga y haga de este lugar un Dios sencillo, sencillo y apacible. Me dicen que te llame, que me mantenga y haga de este lugar un Dios sencillo, sencillo y apacible. De tripa corazón, ay, que me queme la palabra. Esos tientos griegos, así los ha llamado, quizá por eso de las cuerdas y la rítmica, y pero siempre con ese duende ancestral que surge del alma y la voz del maestro, ¿no? Un duende que él ha ido recreando, agigantando hasta dimensiones planetarias, en que del jazz, el rock y las raíces van de la mano con Morente. Ya hace tiempo por lo demás, ¿no? Desde los 70 en sus trabajos diversos y en sus discos, pues, concretamente desde mediados los 90. Como en este Pablo de Málaga, dedicado a Pablo Picasso y uno de los mejores discos, sin duda, del 2008 recién pasado. Y bueno, pues hablando de producciones destacadas del 2008 por estas latitudes, no vamos a olvidar la voz afromallorquina de la copla jazzística, impecable y original, a cual más, en sentido flamenco y bolerista también, ¿no? Así lo demostró una vez más con Javier Limón y sus músicos, en su Niña de Fuego, que se llama. Ella es Concha Buica. En tus ojos negros hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer, el son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA.

da kono ta kiriye na mama ti ana na ni ga goyo na tu kama le na fa na fu wa na tu wa ta ma no wa yo kiriya ga wo yo kama no ni kiriya ga wo wa yo na fa na fu wa na tu wa ri ga no wa yo na ma ko ni na ma tu mi ga na tu na ga ma ba le yo na se ga ru a ti ba wa se ga ru a ke ba se ga ru a ti ba kwa ku ku ma ye teñen a súa música e todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu, presentado por Carlos Moss.